Bueno, gracias Lula y Gonza. Los Cafés con Paulo Freire son una iniciativa que empezó en Brasil, en Porto Alegre, a través de un grupo de personas que, conmovidas y motivadas por el centenario de Paulo Freire, que se celebró el año pasado, el 19 de septiembre de 2021, pero también por la campaña internacional que organizó el CEAL en defensa del legado de Paulo Freire, justamente lo que trataba de hacer era esta iniciativa, era volver a poner sobre la mesa el texto, el pensamiento freireano, para poder analizar el contexto que se está viviendo en Brasil sobre todo, y ayudar a pensar, a reflexionar sobre qué hacer con esa realidad en tiempos de mucha represión, de mucho negacionismo, de racismo, autoritarismo, que desde el gobierno de Bolsonaro comenzó a ocurrir en este país hermano nuestro. Fue una iniciativa de un grupo de profesoras y de educadoras populares que luego se extendió a distintos otros puntos de Brasil, pero no solo a otros puntos geográficos, sino también a otros ámbitos, instituciones, universidades, sindicatos, espacios barriales, culturales, donde pensaron en esta modalidad del café con Paulo Freire. Encontrarnos, encontrarse las personas, poner a Paulo Freire como centro de nuestros pensamientos y sus aportes como el núcleo que nos ayuda a pensar en cómo estamos viviendo y qué es lo que queremos transformar de nuestras realidades. Entonces se le llamó Café con Paulo Freire, que como nació en pandemia, se hicieron en principio de manera virtual y con distintas, en cada lugar, con distintas modalidades, conversatorios, encuentros más espontáneos, y que fue creciendo muchísimo. Ahora hay más de 300 cafés en Brasil, y luego se extendió también a compañeros y compañeras que están en Suecia, que están en Inglaterra. Y este año, desde Arepa, pensamos que sería una buena iniciativa para trabajar con compañeros y compañeras que tengan ganas y que estén preocupados por nuestro contexto y que quieran reflexionar teniendo las palabras de Paulo Freire como base, como ayuda, como soporte de nuestras reflexiones y de nuestros ánimos y desánimos, de lo que queremos denunciar, pero también de lo que queremos anunciar con este quehacer. No es solamente juntarnos a ver qué dice Paulo Freire en su contexto, sino poder visualizar la vigencia de Paulo Freire en todo contexto. Y sabemos que son mucho del pensamiento de Paulo Freire es muy complejo, inclusive plasmado en sus textos, y poder entre todos ir desmenuzando esas ideas, pero sobre todo para ver qué nos dice y cómo nos empuja a transformar lo que está mal en nuestra sociedad, las injusticias, principalmente, ¿no? Las injusticias y todo lo que el sistema nos está ahogando. Esos serían los cafés que surgieron, de donde surgió nuestra iniciativa, y que la propusimos a los compañeros, compañeras de Quimera, de este Centro Cultural Arte por el Buen Vivir, que está en el barrio de Villa Crespo, como vos dijiste, y que también, desde una concepción muy freiriana y muy desde la educación popular, aceptaron hacernos la dupla para que podamos llevar adelante estos cafés. El segundo café lo hicimos el domingo 3 de abril, o sea, el domingo pasado. El primero fue en marzo. Y bueno, tenemos un montón de cosas para escuchar de este segundo café que nos animamos a compartir

palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. radiosemilla.com.ar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Como en todos los cafés, hay un texto base que es el centro desde donde salen o se motivan las reflexiones de los grupos. El texto que trajimos para compartir el domingo pasado fue un capítulo del libro Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas en un Mundo Revuelto. El capítulo se llama Alfabetización y Miseria. Hace poco, una mañana como solo los trópicos conocen, entre lluviosa y soleada, en Olinda, región del nordeste brasileño, tuve una conversación, diría que ejemplar, con un joven educador popular que a cada instante, a cada reflexión, revelaba la coherencia con la que vive su vocación democrática y popular. Danilson Pinto y yo caminábamos con el alma abierta al mundo, curiosos, receptivos, por las calles de una favela donde pronto se aprende que solo a fuerza de mucha obstinación se consigue tejer la vida con su casi ausencia o su negación. Con privaciones, con amenazas, con desesperación, con ofensas y con dolor. Mientras andábamos por las calles de aquel mundo maltratado y ofendido, iba acordándome de las experiencias de mi juventud en otras favelas de Olinda o de Recife, de mis diálogos con faveladas y favelados de alma despedazada. Cuando tropezábamos con el dolor humano, nos preguntábamos sobre una infinidad de problemas. ¿Qué hacer como educadores cuando trabajamos en un contexto de esas características? ¿Hay en realidad algo que hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué precisamos saber nosotros, los llamados educadores, para llevar adelante incluso nuestros primeros encuentros con mujeres, hombres y niños cuya humanidad está siendo negada y traicionada, cuya existencia está siendo oprimida? Nos detuvimos en medio de un puentecito angosto que conduce a una parte menos maltratada del barrio popular. Mirábamos desde arriba un brazo del río contaminado, sin vida, cuyo barro y no el agua empapa las casas precarias casi sumergidas en él. Más allá de las casas, me dice Danilson, hay algo peor, un gran terreno donde se arroja la basura pública. Los que habitan esta área revuelven la basura buscando algo para comer o vestir o que los mantenga vivos. Hace 2 años, una familia retiró de esa horrible explanada en la parte donde había residuos hospitalarios pedazos de seno amputados y preparó con ellos su almuerzo dominguero. La prensa dio a conocer el hecho que cité horrorizado y preso de una justa rabia en mi libro A la sombra de este árbol. Es posible que la noticia haya provocado en los pragmáticos neoliberales su reacción habitual y fatalista, siempre a favor de los poderosos. Es triste, pero ¿qué se puede hacer? La realidad es así. Sin embargo, la realidad no es inexorablemente esa. Es esta como podría ser otra. Y para que sea otra, necesitamos que los progresistas luchen. Me sentiría más que apenado, desolado, y ya no lo encontraría sentido a mi presencia en el mundo, si fuertes e indestructibles razones me convencieran de que la existencia humana se desarrolla en el ámbito del determinismo. Ámbito en el que difícilmente podría hablarse de elecciones, de decisión, de libertad, de ética. Ese sería el discurso universal. discurso monótono, repetitivo, como la existencia humana misma. En una historia determinada de esta manera, las posiciones rebeldes no tienen cómo volverse revolucionarias. Tengo el derecho de sentir rabia, de manifestarla, de que me motive a la lucha. Así como tengo el derecho de amar, de expresar mi amor al mundo, de que ese amor sea la inspiración para mi lucha, porque histórico, vivo en la historia como un tiempo de posibilidad y no de determinación. Si la realidad fuera así porque estuviera dicho que así debe ser, ni siquiera habría por qué tener rabia. Mi derecho a la rabia presupone que en la experiencia histórica de la cual participo, el mañana no es algo predado, sino un desafío, un problema. Mi rabia, mi justificada ira, se funda en mi sublevación ante la negación del derecho de ser más, un derecho que está inscrito en la naturaleza de los seres humanos. No puedo, por eso, cruzarme de brazos con la actitud fatalista frente a la miseria, trasladando de esa manera mi responsabilidad al discurso cínico y tibio, que habla de la imposibilidad de cambiar porque la realidad es así. El discurso de la acomodación o de su defensa, el discurso de la exaltación del silencio impuesto del que resulta la inmovilidad de los silenciados, el discurso del elogio de la adaptación tomada como hado o destino, es un discurso negador de la humanización sobre el que no podemos evadir responsabilidades. La adaptación a situaciones negadoras de la humanización solo puede aceptarse como consecuencia de la experiencia dominadora, o bien como ejercicio de resistencia, como táctica de la lucha política. Hoy aparento aceptar las condiciones de silenciado para cuando me sea posible luchar contra la negación de mí mismo. Esta cuestión, la de la legitimidad de la rabia contra la docilidad fatalista frente a la negación de las personas, estuvo implícita en toda nuestra conversación esa mañana. Uno de los primeros conocimientos indispensables para quien, al llegar a las favelas o a las realidades signadas por la traición a nuestro derecho de ser, pretende que su presencia vaya convirtiéndose en convivencia, que su estar en el contexto vaya siendo estar con él. Es el conocimiento del futuro como problema y no como cosa inexorable. Es el conocimiento de la historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es, el mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, que interfiere en la objetividad con la dialécticamente me relaciono. Mi papel en el mundo no es solo el de quien constata lo que acontece, sino también el de quien interviene como sujeto de los acontecimientos. No solo soy objeto de la historia, sino también su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, no constato para adaptarme, sino para cambiar. En el mundo físico, mi constatación no me conduce a la impotencia. Lo que sabemos sobre los terremotos nos ha permitido desarrollar toda una ingeniería que nos ayuda a sobrevivirlos. No podemos evitarlo, pero sí disminuir los daños que nos causan. Al constatar, nos volvemos capaces de intervenir en la realidad, tarea incomparablemente más compleja y generadora de nuevos saberes que la simple función de adaptarnos a ella. También, por eso, no me parece posible ni aceptable la posición ingenua, o peor, astutamente neutra, del que estudia, ya sea el físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático o el pensador de la educación. Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los demás manteniéndose neutral. No puedo estar en el mundo con las manos enguantadas, tan solo constatando. En mí, el acomodamiento no es sino el camino hacia la inserción que implica decidir, elegir, intervenir en la realidad. Hay preguntas que todos debemos formularnos insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar. De estudiar sin compromiso, como si misteriosamente, de repente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un mundo exterior y distante, alejado de nosotros y nosotros de él. Estudio para obtener, ¿qué beneficio? ¿A favor de quién? ¿Contra qué estudio? ¿Contra quién? ¿Qué sentido tendría la actividad de Danielson en el mundo que desvelábamos desde el puentecito, si para él la impotencia de aquella gente azotada por la miseria estuviera decretada por un destino todopoderoso? Solo le quedaría trabajar para, tal vez, mejorar la performance de la población en el indiscutible proceso de adaptación a la negación de la vida. De este modo, la práctica de Danielson sería el elogio de la resignación. Sin embargo, en la medida en que tanto para él como para mí el futuro es problemático y no inexorable, se nos presenta otra tarea, la de, discutiendo la problemática del mañana, haciéndola tan obvia como es obvia la carencia de todo en la favela, ir desvelando al mismo tiempo que la adaptación al dolor, al hambre, a la incomodidad, a la falta de higiene que cada uno experimenta como cuerpo y como alma, es una forma de resistencia física a la que va sumándose otra, cultural. Resistencia al descuido ofensivo del que son objeto los miserables. En el fondo, las resistencias, la orgánica, la cultural o ambas, son mañas necesarias para la supervivencia física y cultural de los oprimidos. El sincretismo religioso afrobrasileño expresa la resistencia o la maña con la que la cultura africana esclava se defendía del poder hegemónico del colonizador blanco. Sin embargo, es preciso que, en la resistencia que nos mantiene vivos, en la comprensión del futuro como problemática, como problema, y en la vocación de ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos los fundamentos para nuestra rebeldía, y no para nuestra resignación ante las ofensas que destruyen nuestro ser. No nos afirmamos en la resignación, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Una de las cuestiones centrales con la que tenemos que lidiar es lograr que las posturas rebeldes devengan posturas revolucionarias, que nos comprometan en el proceso radical de transformación del mundo. La rebeldía es el punto de partida indispensable, es la deflagración de la ira justificada. Sin embargo, no es suficiente. La rebeldía como denuncia necesita expandirse a una posición más radical y crítica, la posición revolucionaria fundamentalmente anunciadora. La transformación del mundo implica la dialéctica entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, es decir, nuestro sueño. A partir de este saber fundamental, cambiar es difícil pero posible, vamos a programar nuestra acción político-pedagógica. No importa si nos comprometemos con un proyecto de alfabetización de adultos o de niños, de acción sanitaria, de evangelización o de formación de mano de obra especializada. El éxito de los educadores como Danielson radica básicamente en la convicción, que nunca los abandona, de que cambiar es posible, necesario, de que preservar situaciones concretas de miseria es una inmoralidad. Así pues, este saber que la historia viene comprobando se erige en principio de acción y abre el camino para construir, en la práctica, otros saberes indispensables. Por supuesto que no se trata de imponer a la población expoliada y sufriente que se revela, se moviliza y se organiza para defender, es decir, para cambiar el mundo en realidad, independientemente de que trabajamos en la habitación y la salud y la avengalización. En todos estos campos se trata de desafiar a los grupos poblacionales para que el mismo tiempo que trabajan específicamente en cada uno participan en términos críticos y la violencia y la profundidad injusticia que caracterizan sus en situación concreta, y más aún queremos que comprendan que su situación concreta, sí. Y no sea su destino, según la voluntad de Dios, ni nada que no pueda cambiar, no pueden aceptar como práctica de un buen combate, y la política de cuanto peor mejor, pero también. Muy bien, así que además te tocan todas palabras complicadas. Pero leí. Sí, espectacular. Muy bien. No, yo leo todas las noches. Yo leo todas las noches la Biblia. Y eso es lo que me ayuda. Muy bien. No puedo aceptar como táctica de un buen combate la política de cuanto peor, mejor. Pero tampoco puedo admitir impasible la política asistencialista que, anestesiando la conciencia oprimida, aplaza sin edie el indispensable cambio de la sociedad. No puedo prohibir que los oprimidos con quienes trabajo en una favela voten a candidatos reaccionarios, pero tengo el deber de advertirles que están cometiendo un error, que se enredan en una contradicción. Votar a favor de un político reaccionario es ayudar a preservar el statu quo. ¿Cómo puedo votar, si soy progresista y coherente con mi elección, a un candidato cuyo discurso pletórico de indiferencia anuncia sus proyectos racistas? Si partimos de que la experiencia de la miseria es una forma de violencia y no una expresión de la pereza popular o del fruto del mestizaje o de la voluntad punitiva de Dios, en suma, una violencia contra la que debemos luchar, como educador tengo que ser cada vez más competente, pues de lo contrario la lucha perderá eficacia. Ocurre que el saber del que hablé, cambiar es difícil pero posible, un saber que me empuja esperanzado a la acción, no alcanza para lograr la eficacia a la que me referí. Si fundamento en él mi movimiento, necesitaré tener y renovar saberes específicos en cuyo campo se avive mi curiosidad y se base mi práctica. ¿Cómo alfabetizar sin conocimientos precisos sobre la adquisición del lenguaje, sobre el lenguaje e ideología, sobre técnicas y métodos de la enseñanza de la lectura y de la escritura? Por otro lado, ¿cómo trabajar en cualquier campo de la alfabetización, de la producción económica en proyectos cooperativos, de la evangelización o de la salud, sin reconocer los artilugios que permiten sobrevivir a los grupos humanos? Como educador, es necesario que vaya leyendo cada vez mejor la lectura del mundo que los grupos populares con los que trabajo hacen de su contexto inmediato y del otro contexto más amplio del cual el suyo forma parte. Lo que quiero decir es lo siguiente. En mis relaciones político-pedagógicas con los grupos populares, de ninguna manera puedo menoscabar su conocimiento de la experiencia, su explicación del mundo, de la que forma parte la comprensión de su propia presencia en el mundo. Y todo eso viene explicitado o sugerido u oculto en lo que llamo la lectura del mundo, que siempre precede a la lectura de la palabra. Si por un lado no puedo adaptarme o convertirme al saber ingenuo de los grupos populares, por otro tampoco puedo, si realmente soy progresista, imponerles arrogantemente mi saber como saber verdadero. El diálogo que desafía al grupo popular a pensar su historia social como la experiencia, también social, de sus miembros, va revelando la necesidad de superar ciertos saberes, que una vez desnudados muestran su incompetencia para explicar los hechos. Uno de los más funestos errores de los militantes políticos mesiánicamente autoritarios fue desconocer por completo la comprensión del mundo de los grupos populares. Al considerarse portadores de la verdad salvadora, su tarea irrecusable no fue proponerla a los grupos populares, sino imponérsela. No hace mucho, en un debate sobre la vida en la favela, oí decir a un joven obrero que hacía tiempo que había dejado de sentir vergüenza por ser un favelado. Ahora, me decía, me enorgullezco de todos nosotros, compañeros y compañeras, de lo que hemos logrado con nuestra lucha, con nuestra organización. No es el favelado quien tiene que tener vergüenza de esa condición, sino quien viviendo bien y sin dificultades no hace nada para modificar la realidad que causa que las favelas existan. Esto lo aprendí con la lucha. Es probable que este discurso del joven obrero no provocara nada o casi nada en el militante autoritariamente mesiánico. Incluso es posible que la reacción de un joven más revolucionarista que revolucionario fuera negativa hacia las palabras del favelado, por entenderlas como expresión de quien se inclina más por la acomodación que por la lucha. En el fondo, el discurso del joven obrero era la lectura nueva que hacía de su experiencia social de ser favelado. Si antes se culpaba, ahora era capaz de comprender que si se encontraba en esa situación no era responsabilidad suya. Pero sobre todo era capaz de comprender que la situación de favelado no es irrevocable. En la constitución de su nuevo saber, su lucha era más importante que el discurso sectario del militante mesiánicamente autoritario. Me acordé que era eso importante. Es importante. ¿Qué era eso importante que tenía en la cabeza? Ah. Y era que... el espacio... digamos, tenés, son 3 años y medio, que había mucha gente. Está, muestra un interés enorme, me conecta, te transmite una pertenencia, ¿no? Una necesidad de participar, pero desaparece. Hay gente que desaparece y de repente aparece al año con la misma conexión, pero es como que le es funcional o le es útil el espacio en determinado momento y uno puede decir, ay, qué poco, no sé. Se fue de boca, se comprometió de más, y yo hoy entiendo que un espacio así, esponjoso, amoroso, que abraza un momento determinado, es necesario. Bueno, sostenerlo es raro, porque aún no tiene la dinámica propia de un lugar que está con una afluencia de gente permanente, la misma gente, ¿se entiende? Pienso en términos de participación, de grupo, de gente que va, que deja de estar, ¿cómo se llama? Que está bueno. Pensar esos lugares o esas formas que abrazan un momento, sueltan y vuelven, ¿no? Eso. Bueno, y la otra era que está pasando con la gente de Quimera y las asociaciones, sentarnos definitivamente a pensar cuál es ese mundo que soñamos, a dónde queremos ir. También no lo hacemos, es importante resaltar que este nuevo momento en la comprensión de la vida social no involucra a una sola persona. La experiencia que posibilita el nuevo discurso es social. Pero algunas personas, sin embargo, se anticipan a explicitar la nueva percepción de la misma realidad. Una de las tareas fundamentales del educador progresista, sensible a la lectura y a la relectura del grupo, es provocar y estimular la generalización de la nueva forma de comprensión del contexto. Es importante tener siempre en claro que la inculcación de la responsabilidad por su situación en los dominados es obra del poder ideológico dominante. De ahí la culpa que sienten en determinado momento de sus relaciones con su contexto y con las clases dominantes, por encontrarse en tal o cual situación desventajosa. Sirve de ejemplo la respuesta que me dio una sufrida mujer de San Francisco, California, en una institución católica de asistencia a los pobres. Hablaba con dificultad del problema que la aquejaba y yo, casi sin tener nada para decirle, la interpelé preguntando: «Usted es norteamericana, ¿no?». «No, yo soy pobre», respondió, como si estuviera pidiendo disculpas a la norteamericanización, sería algo así, por haber fracasado en la vida. Recuerdo sus ojos azules inundados de lágrimas, expresando su sufrimiento y la asunción de la culpa, por su fracaso en el mundo. Personas así son parte de las legiones de ofendidos que no ven la razón de su dolor en la perversidad del sistema social, económico, político donde viven, sino en su propia incompetencia. Mientras así sientan, piensen y actúen, reforzarán el poder del sistema. Terminan siendo conniventes del orden deshumanizante. Por ejemplo, la alfabetización en una zona de miseria solo cobra sentido en la dimensión humana si con ella se realiza una especie de psicoanálisis histórico-político-social cuyo resultado es la extroyección de la culpa indebida. Esto se corresponde con la expulsión del opresor que está adentro del oprimido, como sombra invasora, sombra que, una vez expulsada por el oprimido, precisa ser sustituida por su autonomía y su responsabilidad. Ténganse en cuenta, sin embargo, que a pesar de la relevancia ética y política del esfuerzo concientizador que acabo de destacar, no podemos estancarnos en él, relegando a su segundo plano la enseñanza de la escritura y la lectura de la palabra. Desde una perspectiva democrática, no podemos transformar una clase de alfabetización en un espacio donde se prohíbe toda reflexión sobre la razón de ser de los actos, ni tampoco en un mitin libertador. La tarea fundamental de Daniel Danielson, a quien me sumo, es probar a fondo la dialéctica entre la lectura del mundo y la lectura de la palabra. Programados para aprender e imposibilitados para vivir sin la referencia de un mañana, donde sea que haya hombres y mujeres, siempre habrá algo que hacer, algo que enseñar, algo que aprender. No obstante, para mí nada de eso tiene sentido si va en contra de la vocación de ser más, que se constituye histórica y socialmente y en la que estamos inmersos. Ah, ese pedacito final, ya. San Pablo, febrero 1996. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar, pretendemos, a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida. Só uma cena. Obrigada. radiosemilla.com.ar. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Los sueños. A mí me parece que en eso que comentaste vos, Julio, hace un ratito, del grupo este que estabas hablando del tema de empezar a soñar el mundo que creo, me parece que siempre es como el primer punto de conflicto. Porque ahí es donde hay que empezar a dialogar y ponerse de acuerdo. Porque nadie sueña el mismo horizonte. Por más que estemos parados desde el mismo lado, ponele, para hacer como resumir muy rápidamente. Entonces me parece que ahí es donde hay que empezar a hacer concesiones, entenderse, explicarse, afirmarse. Me parece que ahí es donde empieza siempre a haber problemas, por lo menos de este lado, ¿no? Donde las cosas son capaz que más amplias tal vez y menos, porque me parece que es mucho más fácil armar un proyecto, soñar un mañana cuando está todo muy delimitado. Y es un poco más individual, ¿se entiende? Porque no me toca tanto, ¿no? En lugares que no quiero poner sobre la mesa. Entonces a veces hacer proyectos que no son transformadores, digamos, desde este lado, me parece que puede ser un poco más simple porque me parece que no requiere requiere de un diálogo en donde realmente se muevan cosas que nos atañen a todos los que estamos en el... No sé si me estoy pudiendo explicar, pero me parece que cuando realmente estás queriendo proponer, hablemos de un proyecto simple, ¿no? Pero bueno, donde hay responsabilidad de todos, donde hay que charlar un montón de cuestiones, que no hay una... No hay una lógica de mando, no hay una lógica de, bueno, cada tarea es de cada cual y me parece que es más complicado, porque realmente hay que empezar a dialogar, a ver, a tener confianza, un montón de cuestiones. Y me parece que ahí es donde a veces nos cuesta bastante empezar a dialogar eso, y empezar a abrir el juego para que en realidad empiecen a salir propuestas y que UNE también acepte esas propuestas o se intente sumar, pero no entiendo. Te suena como complejo hacerse esas preguntas, como no. Me parece que el momento complejo para realmente avanzarse hacia un proyecto, para empezar a construirlo, es generalmente ese momento en donde hay que ponerse a discutir, y hay que ponerse a discutir, pero en el buen sentido, digo, o sea, charlar. No, bueno, no se entendió mucho el punto, pero me parece que es... No, yo creo que lo que querés decir es que la parte más difícil es ponerse de acuerdo sobre cuál es ese proyecto, o sí, cuál es el para dónde, ¿no? Sí, y aprender, y como aceptar ese plano de acuerdos que tenés que lograr para poder construir algo. Lo que digo es que me parece que es difícil ese momento en donde tenés que realmente empezar a dialogar y acordar para soñar algo en conjunto, ¿entiendes? Que es más fácil soñar en individual, ¿sí? Sí, pero ¿por qué no jugar del individual? Y en ese juego individual empieza a aparecer la necesidad de conectar con el otro, ¿no? Pensar qué mundo queremos, digamos. Sí, ¿cómo? Perfecto, cada quien va a tener su sueño individual, es casi inevitable cuando te vas a mover, ¿no? Es como que... Pero me parece que en el momento en donde vos tenés que traer tu sueño, digamos, vamos a narrar así, tu sueño individual al sueño colectivo, ¿sí? Ahí empieza a pasar algo. Y es que hay muchos sueños individuales y hay que intentar como ponerlo sobre la mesa y ver si eso confluye en una construcción colectiva. Yo, para mí es tan delirante. Lo que estoy planteando es que, y lo vengo diciendo en muchos ámbitos también, ¿En qué momento de nuestra vida, de chiquitito, nos sentamos realmente a pensar cómo nos gustaría que fuera? Siempre estuvimos como, en todo caso, coincidiendo o no con lo que nos ofrecen que es. Bueno, yo quiero ser arquitecto, tener un auto, dos hijos, una casa con una pileta en el fondo. Pero no es que me senté, es que vino dado, digamos. Quiero tener el auto, quiero viajar en avión, digamos. Como cosas muy... como separadas de una fantasía. ¿En qué momento nos sentamos en la escuela a decir cómo te gustaría que fuera el mundo? Y yo lo he puesto en reuniones familiares donde tenés un facho infumable, no puedes hablar de nada, y decir, pero pará, digo, no me hable de Cristina, ni de Macri, ni del capitalismo, ni de... Decime cómo te gustaría que fuera el mundo. porque hay pobres, sí, hay pobres. Bueno, pero pobres siempre hubo, siempre hay y siempre va a haber. Para, listo, ya. Bueno, yo creo que no. En el mundo que yo imagino, no va a haber pobres. Y me parece que está bueno, porque hay cosas que no pusimos en palabras y vamos como dándolas por sentado. Eso es lo que me como juego. Pero vos como que te parece que es demasiado cabroso. Como que no me parece demasiado escabroso. Me parece que es donde a veces empieza a poner escabroso el asunto. Pero que no es que debería ser o es así, sino que me parece que a veces nos da un poco más de fiaca cuando tenemos que hacer, que construir algo de los sueños individuales de cada quien, ¿sí? Para que tenga potencia como colectiva. Yo creo que es igual son dos cosas como que, perdón, para cerrar. Empieza ahí, y yo estaba hablando como de un segundo momento, ¿sí? En donde pones a charlar eso, cómo crees que sea el mundo, y va saliendo y decís, bueno, ¿y entonces? Y en ese y entonces, es como, no, yo quiero que sea así. Está buena tu mirada, pero no quiero, onda, abrir eso y que entre el otro y entonces sale esto. No sé si estoy diciendo, pero creo que en ese momento en donde hay que empezar a coincidir o ver si se coincide y ver qué implica construir esa visión, ponerle, qué implica realmente, a quién implica, qué cosas, me parece que es donde a veces se pone un poco escabroso porque cuesta entenderse, cuesta coincidir o cuesta abrir un poco y soltar algunas cuestiones o no sé, no lo tengo claro en absoluto, pero me parece que a veces cuesta construir proyectos colectivos porque empiezan a fallar cuando se da este momento de bueno. A ver, lo que pasa es que yo creo que no se da. Lo que yo creo es que no se ha dado nunca. No se da realmente. Es como una instancia que la hemos dado por sentado siempre. Esto yo capaz que lo conté a ustedes en algún momento, pero cuando Maita venía de la escuela con 11 años y me hablaba de que fulanita me... Porque le empezó a decir de Macri, y yo le dije que de Cristina, y le dije, ¿qué estás haciendo? Tienes 11 años, ¿cómo te vas a poner a discutir de fulano, de mengano, de capitalismo? Y digo, 11 años. Y digo, preguntale a tu compañerito, ¿cómo le gustaría que fuera el mundo? Y eso es hacer política. Así, digamos, con Maita hablamos en esos términos. Y digo, pero sueñen en grande. Entonces le decía, preguntale a tu compañero, ¿te gustaría tener un celular? Sí, me encantaría. ¿Te gustaría que todos tengan celular? Bueno, anótenlo. Entonces yo decía, lo estoy diciendo y me digo a mí mismo, yo no lo hice. Nunca me senté a decir, yo quiero una 4x4 y anotarlo. Yo quiero una casa con patio y anotarlo. Me gustaría que todos, si quieren, puedan tener una casa. Entonces después que hiciste esa lista tan fantástica, preguntarte indefectiblemente si es posible. ¿Es posible que todos tengan tablet? ¿Qué se puede hacer y cómo se puede hacer? Claro. Y salen las miserias, y salen los encuentros, esta cosa. Pero yo he laburado con un compañero años. Nos amamos, divino, los dos juntos, qué sé yo, el fotógrafo y yo, retoque. Pero él siempre ganaba más. Y él iba modificando su computadora, accediendo, cambiando el modelo del auto. Y yo seguía igual, era el albañil y el arquitecto. Y bueno, yo, pero, compa, le digo, ¿no qué es? ¿Valemos los dos por igual? O sea, no es que tu hora y la mía son importantes. No, yo me encargo de tratar de que tu laburo cada vez se pague mejor. Che, pero no estaría bueno pensar en una cooperativa, digo, porque estamos. Vos sacaste la foto durante todo el día, yo laburé un mes para ganar lo que vos laburaste en 4 horas. No, bueno, pero imagínate, yo sabés lo que tengo que hacer. Tengo que bancar el Audi, la escuela privada de mi hija, el departamento de Vicente López. Ok, y nos queremos, ¿entendés? Yo acordé sensible, pero digamos, es eso, ¿no? Ella quería. No, que yo creo que eso que estás diciendo es esto que en algún momento dice: la rebeldía no es. O sea, la rebeldía no es transformación, la rebeldía en sí misma no transforma. Porque creo que es eso de la rebeldía: es decir, bueno, no, esto no, esto no, esto no, pero entonces, ¿qué cosa sí? Ajá. Claro, sí. Y un poco eso de la rebeldía: de esto es lo que te. Estas son las opciones que podrías tener y esto es lo que podés elegir y que vos puedas elegir en esas cosas o decir no quiero nada de eso, no transforma. O sea, ¿cuál es el siguiente pasito de mi sueño, de cómo yo me imagino el mundo, a cómo hacemos un mundo en el que podamos imaginarnos, ¿no? Todos. O sea, pero sí, creo que ahí está la dificultad, sobre todo de que pensar que tus sueños son individuales. O sea, como siguiendo con esa narración que decías, ¿no? De traer los sueños individuales y contarlos. Porque la realidad es que no podés pensar, o sea, imaginar sueños No es tu imaginación tuya, individual. Porque estás adentro, ¿no? De estas son tus opciones. Y por ahí te podrías imaginar algo por fuera de cuáles son tus opciones. Pero mucho más allá, por eso estoy contando mil cosas, pero es eso de primero viene la lectura del mundo, ¿no? Eso que te ves en el mundo y de ahí es que imaginas. O sea, claro que me puedo imaginar otra cosa completamente distinta. Bueno, no es que no pueda, pero siempre estoy como amarradita a esa sociedad en la que pertenezco, y, ¿no? Como me dice. Pero, sí. O sea, claro. Y entonces el pensar una cosa distinta o decir esto no, no transforma. Y esa es la pregunta del principio, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo sí transformar y no solo rebelarse? Y entonces ahí surgen, como ya en la primera página, surgen las preguntas que tienen que ver con qué hacer frente a una realidad, si se puede cambiar o no se puede cambiar y cómo, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decía Gonzalo, me parece que el momento del escabroso o el momento difícil que se da, porque inevitablemente cuando vos preguntás cuáles son tus sueños o con qué mundo soñás, se lo preguntás a uno y después a otro y no lo preguntás nunca en colectivo o muy pocas veces. Y aunque lo preguntes en colectivo, la respuesta es de cada uno y de cada una, ¿no? Porque cada uno... Y no porque sean sueños distintos, sino porque cada uno quiere decir su palabra, ¿no? Es cosa que es lógica. Pero lo escabroso es cuando entras en la discusión de, bueno, no es cómo lo consensuamos o cómo nos acordamos eso, sino, bueno, desde qué lugar partimos para decir, bueno, yo lo haría de esta manera o yo lo haría de otra, yo lo construiría así, yo lo... En el cómo está para mí más, por lo que vos decías. Quizás no es así lo que vos querías decir, pero atendiendo a lo que vos explicabas, a mí me parece que está el cómo, y es un poco lo que dice al final Freire de que ha habido tantos proyectos transformadores y revolucionarios en el mundo para transformar ese mundo, pero algunos se han vuelto como autoritarios también, y al paso del tiempo, al no haber logrado esa transformación, se han querido imponer, otros se han quedado, bueno, un poco, entonces cada uno desde su experiencia de vida ve que la transformación pasa por esto y de esta manera, y otros piensan esto, y entonces muchas veces se le quita valor a la experiencia de quien... sin haber tenido la posibilidad de reflexionar ideológicamente sobre su condición, lo ve de otra manera. Entonces ahí es donde veo que el cómo se posiciona como el instrumento dificultoso para ponernos de acuerdo en cómo lo haríamos. Bueno, porque está bueno tomar los sueños de todos, o los deseos individuales, y ver, bueno, no pensamos tan distintos, no tenemos deseos tan distintos. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, podríamos hacer esto. Ahí surgirían un montón de ideas. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Y también ahí surgirían un montón de otras ideas, y ahí es donde se presentaría la dificultad, porque unos pueden decir, bueno, yo lo haría como lo hizo Cuba en la revolución del 61, y el otro diría, no, yo lo haría como los zapatistas, yo lo haría como, no sé, son miradas totalmente distintas de una transformación, apuntan a lo mismo y a cosas parecidas, y a lo mejor lo importante es que apunten justamente a lo que dice Paulo Freire ahí, y que seguramente todos pensamos, que es cómo superamos las condiciones de injusticia que tiene este mundo. Así, en general, sin entrar en detalles, pero sí después profundizando qué son esas injusticias. Entonces, como que hay distintas entradas para mirar esos sueños y cómo lograrlo, ¿no? Lo que yo interpretaba de lo que decía Gonza era que el cómo era lo dificultoso, sí, más que todo, pero quizás también... en el juntar el antes del cómo, es como la previa del cómo, juntar todo eso, porque porque cada uno tiene la idea que viene de su experiencia, de su experiencia de vida. Por ejemplo, yo les cuento así como una cosa muy doméstica. Yo tengo mi tía, una tía mía que es muy cristiana y toda su vida fue, después de salir, de ser una ama de casa dedicada a su hogar, todo lo que hizo en adelante fue trabajar por las personas, por las familias más desfavorecidas, más humildes, y hacer participar en distintos proyectos, pero no lo hacía de una manera consciente, decir, yo como quiero transformar el mundo, hago esto. No, lo hacía desde una cuestión visceral de necesidad propia y de creencia de que la vida no tiene sentido si no te entregas al otro, básicamente, ¿no? Como muy cristiano era eso. Veníamos muy del cristiano. Pero vos le decías, bueno, pero hay que transformar eso, porque ¿cómo van a vivir así? Porque, bueno, también eran como... eran como proyectos paliativos, no transformaba una mierda. Solo decía que la gente se sienta feliz de que alguien se ocupaba de él. Entonces le decíamos, hay que transformar, no sé qué. Y entonces mi tía lo primero que te contestaba es, pero yo el socialismo no lo quiero. Porque lo que yo me gané es mío. ¿Entendés? Entonces ella se entregaba mucho a nosotros y daba todo lo que tenía, o sea, no era... Pero el socialismo no. Entonces entra en esa contradicción, porque hay un momento en el que vos lo haces sin reflexionar. Y esto lo traigo a nuestra conversación anterior, al principio. Está bueno hacer las acciones, está muy bueno, pero si no las reflexionamos, es un activismo que fracasa porque se queda en eso. Rompes el silencio con la palabra precisa, con la palabra precisa. Qué bien rompes el silencio. Y qué linda esa sonrisa que entregada después del verbo. Y qué linda esa sonrisa que entrega después del verbo. Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada, cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada, cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Ay, ¿quién pudiera darte todo? ¿Quién pudiera darte todo? Si yo solo tengo ganas, si yo solo tengo ganas, ¿quién pudiera darte todo? ¿Quién pudiera darte todo? Si yo solo tengo ganas, si yo solo tengo ganas, ¿quién pudiera darte todo? ¿Quién pudiera darte todo? Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada. cual fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada. Cual fueras tierra sagrada. Cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Radiosemilla.com.ar. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. ¿La juventud está perdida? Yo estoy terminando psicoterapia y estoy ahí como empezando a intentando como insertarme un poco en lo que es la pata comunitaria, y estamos laburando en provincia, en diferentes municipios, haciendo talleres que funcionan en lo que eran centros de prevención de adicciones, un poco como en el marco de la nueva ley de salud mental. La idea es que eso que antes era como, viste, esta lógica manicomial del loco que va ahí, el adicto que va a instituciones, no sé qué. Bueno, como tratar de empezar a generar, es algo sencillo, son talleres de música y de recreación en nuestro caso, que son abiertos a la comunidad, son dispositivos abiertos a la comunidad, la idea es que pueda ir cualquiera. Uh-huh. Vamos de a poquito un poco en eso, porque hay una cosa como estigmatización con esos espacios, que el CPA va el adicto, entonces, bueno, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, por lo pronto lo que va pasando es que empezaron a ir las familias también. Oh, y bueno, el jueves justo hicimos un festival, estuvo bueno porque pudieron compartir el espacio, fue como un festejo que se hizo, donde bueno, se cantaron canciones que se venían haciendo en el taller. Vinieron pibes de una escuela, cantaron sus canciones, iba a venir otro de los usuarios de siempre, pero que nos falló, un santiagueño que toca chacarera, la rompe, bueno, pero no estuvo. Lo que pasó de interesante ahí es que de repente al espacio al que siempre van pacientes para atenderse de forma individual con psicólogas en un consultorio cerrado, de repente estábamos todos compartiendo, psicólogas, los usuarios, la directora del CPA, todo el mundo, nada, cagándonos de la risa con antifaces, todos llenos de brillitos. Es, si se quiere, como una boludez en algún punto. Yo estoy como fácil, viste, desde que pensábamos el otro día en esta actividad de la recreación, ¿no? Como cosas que son súper chiquititas, de repente son un montón, ¿no? Entonces, estábamos todos con brillantina, los usuarios en el mismo espacio que sus psicólogas, como, y también esto, como de repente que los profesionales puedan tener otra mirada sobre su, ¿no? Sí, porque que, no sea el paciente que. Wow. ¿Fue el jueves? El jueves, sí. Sí. Ahora te pregunto una cosa. Para los chicos que drogados, ¿no? Drogados y alcohólicos. Para los chicos toman mucha droga y alcohol también. Por eso, yo lo veo por tele, ¿no? Pero eso que ahora estás comentando sería bueno para que estos chicos que salen a robar todo, que son chicos, que matan y roban, porque el alcohol y la droga es el cerebro, es lo que llamas. Sí, podemos pensar eso, podemos pensar qué pasa en nuestra sociedad que una persona necesita de eso, o sea, ¿no? Porque podemos ir como un paso más atrás y no culpar a la persona que... Claro, pero lo que pasa es que los chicos no tienen la culpa. Es el grande está arriba que vende la droga. Y después toman alcohol ellos. Ahí es la cosa. Sí, pero también, sí, yo creo que es un poco más inclusive que eso, porque es también pensar, bueno, a nivel social, ¿qué se ofrece para la gente, no? ¿Hay ofertas culturales o no hay? Por ejemplo, digo, ¿no? Uno para divertirse, ¿qué hace? Pues si yo no tengo nada para divertirme, lo único que tengo para divertirme es un poco de merca, y puedo ir por ahí, pero si de repente tengo otras opciones para, ¿no? Claro, yo no veo en este eso, por ejemplo, por decir algo, no sé, yo no veo en este sentido que los chicos traten de estudiar, no se metan al alcohol, a la droga. ¿Pero cómo lográs eso? Es muy difícil. Pero se lograría... ¿Por si fuera por goles? No. Hay que cortarle las manos. No. ¿Dónde estoy ya? No. ¿Sabes cómo sería? A ver. Hablándolos a ellos, personalmente. Hablar con ellos. Tranquilo. Sí, pero hay cosas que no responden tanto a la comprensión. Así. No, pero también, disculpa, ahí voy a meter a Dios. Métalo. No se vayan a tener. No, vos metelo. A meter a Dios. Ideal, por ejemplo, en el Chaco, en Resistencia, hay un pastor que habla a las 12 de la noche. Entonces, y él habla mucho. Y hay esos libros que hacen para hablarles a los chicos. Ahí pueden tratar de estudiar para más adelante. Yo lo veo así, para más adelante, porque los chicos están muy perdidos. Bien. Más que afuera de la... En la capital es también. Como que esto está haciendo... En la cocina, pero... Alguien los hace perder también. Sí, pero también tienen la culpa los padres y la madre. Ya también, viene de arriba, sí. Porque los padres tienen un hijo, otro hijo, se alcoholizan, se drogan. ¿Y qué tiene la culpa? Esos que venden droga, alcohol. Ellos son. Me parece que capaz que esto es un ejemplo de lo que se estaba hablando antes, sí. ¿No? Como esta cosa de querer transformar, que a mí de repente se me vuelve una palabra vacía, perdón. ¿Y de qué estamos hablando? Porque es como que de repente, ¿no? Sí. Sí, claro, no, ¿verdad? Eso yo lo que digo, no sé. Porque que había que alguien psicológicamente con una psicóloga, digo, yo no sé, hablar con los chicos, tratar de que... Bueno, ella está trabajando, no es psicóloga, pero está dentro de ese área. Sí. Y están trabajando un montón con los chicos que se drogan, para trabajar de otra manera, para ir viendo qué les pasa, por qué están así, digamos, ese es el laburo que viene haciendo. Claro, eso es lo que estás haciendo. No, pero también, ¿sabes qué pasa? Eso ya viene de herencia. Bueno, hay diferentes formas de entenderlo, papá. Pero bueno, me parece que esto es como un ejemplo, ¿no? O sea, digo, sí. Esto que decían, ¿no? El bueno, el cómo, el qué, porque es como que decir transformar es una palabra muy... muy linda y que... Sí, pero hay... No, pero hay que ponerle el... Claro, ¿cómo querés transformar? ¿Qué querés transformar? ¿Para qué? ¿No? Porque al fin y al cabo... Sí. Porque a mí me da lástima, ¿no? Esos chicos. Es una lástima. Son chicos que tendrían que estudiar. Yo muchas veces los vi en la calle, ¿no? Estaba tremendo. No, yo vi viviendo viviendo en la calle. Y yo le hablé a uno. Hablé a dos o tres. Cuando puedo, les hablo de Dios. Le digo, vos tendrías que estar estudiando, un chico, debe tener 12 años. Le hablé, ¿por qué tienes que estar acá? Porque mamá recibe tu plan, que el gobierno les da planes, a las madres les da mercadería, todo. Pero vos no tendrías que estar estudiando. ¿Dónde vivís? ¿Dónde es en la provincia? Yo sé que por ahí hay iglesias evangélicas. ¿Verdad? ¿Por qué sabes? Está bien. No sé. Está bien, estás participando. No te quedás callada, no seguís de largo. Vos te tomás el trabajo y hablás con... Está bien. Les hablo a alguna persona que está ahí tirada. Y a veces que van a los supermercados. ¿Para qué van a los supermercados? Para que el gobierno les da por cada hijo da mercadería, pues ¿qué dan? Porque eso que ellas tienen lo venden, no, es para sus hijos, porque necesita ayuda del gobierno. Y eso me lo veo mal, ¿no? Voy a mañana hablar con Sole, entre tanta charla que hemos tenido. Sole está yendo al Bajo Flores cada tanto. Y hay un bachillerato popular, en el que yo fui, lo conozco, pasillitos y qué sé yo. Y me decía, Julio, ¿viste el pasillo que tú? Yo dejé de ir porque no soporto. Las dos veces que fui salí llorando, no puedo más. Entonces, me dice, no se puede pasar. Estaban, no sé, 15 centímetros de tamaño en un pie. Imagínate un pasillo de ladrillo, y dice que es un zanjón. Cuando hice San Juan, me dio el otro día, un latazo en la nuca de un docente, llegó al bachi, se ha ensangrentado, paparán el celular, y después me lo dijo, dice, Julio, está el barrio en un momento crítico, o sea, está todo, pero denso. Nada, digo, las urgencias, los tiempos, ¿no? A un docente, o al pueblo blanco, sí, y es el Paco, y son, ahora me dice que hay mucha pelea entre jóvenes. El barrio está complicado incluso por peleas entre pandillas, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero es hoy, no es ayer, es hoy, de acá a la vuelta, ¿no? Pero tiene que ver con la pregunta que hacía ella como Margarita, ¿qué se ofrece a los jóvenes, para que... para que tomen otro rumbo, para que puedan decidir, porque también para poder decidir y tener opciones de vida, tienes que tener información, sí. Tenés que hacer una propuesta. El Estado tiene la obligación, es su manera de garantizar que a todos les lleguen las mismas propuestas, que todos tengan la misma, pero no, las mismas no significa que sean iguales para los que viven acá en Caballito que los que viven en otro lado. Digo, las mismas propuestas globalmente, pero... el mismo acceso, digamos. El mismo acceso al derecho a la cultura, al derecho a la educación. Sí. Pero como no llega, ¿cuál es la oferta o la propuesta que le puede transformar o que le puede cambiar la vida a un chico hoy o a una chica hoy? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál? Igual. Bueno, pierdan cuidado que yo voy a llegar a la presidencia. Ah, pero con uniforme. Con el uniforme de sí. Quita. Igual, sí, claro que sí. De todo eso. A mí me resuena mucho, me acuerdo hace muchísimos años, porque digo, la cuestión de las ofertas es. Y a qué tiene acceso, a qué no, hasta para soñar, ¿no? Ni siquiera como para... Claro. Me parece que tiene que ver con que es el mundo está organizado de una manera en que no está habilitada para todas las personas, todo, ¿no? Ese ser más que dice la tarjeta me resuena con que alguien tiene que ser menos también, ¿no? En cómo está armada la cuestión, porque no hay para repartir, o sea, por cómo la lógica que está aplicada hoy, no hay para repartir en todos... de todas las cosas para todas las personas. Yo me acuerdo hace muchísimos años, una vez que estaba hablando, ya ni me acuerdo con quién, de algo similar, digamos, y me decía, sí, todo bien, pero si todas las personas se forman y tienen acceso a bla, bla, bla, ¿quién va a barrer la tarjeta? Sí, tal cual. Hay un montón de cosas que las tienen que hacer ciertas personas, porque si, no, pero te lo juro, me lo decía con una cuestión de lógica, o sea, vos no estás entendiendo, o sea, es una utopía lo que planteas, porque si no... Y eso, no, pero eso ya lo tenemos hecho carne en el sitio donde estamos hoy. Entonces, por más que ofrezcan, ¿sí? el problema está todavía más, como vos decías, cada vez está un poco más atrás, pero es así, es lo mismo que vos estás diciendo con el ejemplo anterior. Es como está bien, tienen que tener más, pero hay también un problema anterior, ¿sí? Que sigue siendo una competencia de que... Ayer hablábamos con el sobrino Maya, un amigo que vino a estudiar acá música. Estábamos hablando de arte y música y de la facultad. Está estudiando en la Universidad de La Plata Música. Me decía, no, bueno, es una conversación re larga que no importa, pero en un momento me dice, no, es re loco porque mis compañeros son re buena onda, dice. Y me sorprendió, digo, pero ¿por qué? Y no, porque no hay. Y llegamos a la conclusión de que no había tanta competencia entre estudiantes. Y claro, hablando un rato, yo decía, claro, pero porque él estudió en conservatorio siempre. Y el conservatorio tiene la lógica de prepararte para entrar a una orquesta. O sea, es como, le digo, claro. Ese es el puesto. Ese es el puesto, claro. Vos pensás que hay una orquesta que tiene 15 lugares y son 80 alumnos. Obviamente que va a ser una lógica de... Y Maya traía lo del ballet, que el ballet clásico sobre todo es muy así. Entonces, en otras artes capaz que no pasa tanto porque es una lógica diferente, pero sirve el ejemplo. Y hablábamos que la universidad apunta a otra cosa, no te está formando como, o sea, como instrumentista o computador, sino que bueno. Pero me parece que es un ejemplo un poco tirado a los pelos, pero que viene al caso con el nivel de competencia y de agarrar lo poco que tengas, ¿sí? O me formo para agarrar, para dañar lo poco que hay, porque claro, hay poco disponible. Entonces, y es un poco me parece esta narrativa del héroe solitario, ¿no? De la persona que logra salir, por ejemplo, de una realidad muy adversa y triunfa. El emprendedor. Claro, bueno, sí, no sé, lo que quieras, ¿no? Pero claro, es como que el sistema permite algunos pequeños ejemplos como para manejar esta cosa del anhelo, ¿no? De montarte a un sueño. Pero me parece que al fin y al cabo estamos en eso. La torta sigue siendo la misma y se reparte de la misma manera. Y hay un montón de gente a la cual está pensado que no puedan, o sea, más o menos moverse. Claro, como una expectativa, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, no sé, o sea, si todos fuéramos arquitectos, o sea... No hay nadie que fuera. No, viste que son paradigmas, como el tema de mi hijo el doctor. Yo siempre lo llevo así, digo, sí, mi hijo el doctor, pero ¿quién siembra el tomate? ¿No? O sea, vos después vas al supermercado, a la verdulería y compras el tomate. ¿Quién lo sembró? Digo, un tipo que tiene cuatro chapas y tiene que ver con otro paradigma que es la sobrevaloración de lo intelectual o qué sé yo, versus lo artesanal. Y bueno, eso es laburable. Claro, el artesanal, sí. Pero lo que pasa es que, claro, pero es el sistema que puso por encima, o sea, creó las élites. Siempre me viene la canción de la ciencia. De los olimareños y el flaco que es albañil. ¿Cómo es Juan? ¿Te conoces eso? ¿La conoces? Sí, Juan el flaco que es albañil. Claro. No lo conoce a Juan. Juan el flaco que es albañil. El de la casa sin terminar. Esta es la historia de Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón. Era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde cuidar el pichón. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia de Juan. Juan un día levantó, aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precisa el jornal. Y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce. Y es alucinante, ¿verdad? Sí, es durísimo. Pero es así. Entonces, me parece que hay mucho laburo de deconstrucción, de transformación y deconstrucción de los paradigmas. Y me quedo con las charlas, ¿no? ¿Qué hace posible que el otro piense y repiense lo que piensa? Predisposición emocional. Vos podés dar cátedra, qué sé yo, pero si la persona no está abierta. Sí, sí. Es lo que contaba hasta antes, que podrías tener charlas con personas capaz que piensan muy diferente, pero hay un plano de afecto que permite que por lo menos se planteen ideas y, como que bueno, escucharlas siquiera, ¿no? Será que me dá, que brota a flor da pele, será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz implorar, o que não tem medida nem nunca terá. O que não tem remédio nem nunca terá. o que não tem receita. O que será dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? Que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz suplicar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Radio Semilla, FM 106.5. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. ¿Cómo accionar? Se va y si no quiero, ay, no noté nada. Como, un, como una metáfora, digamos, como una comparación lisa, llana, brutal. Nosotros ahora somos Paulo Freire, cada uno de nosotros, y hay una comunidad en la que vemos, notamos cosas, como Paulo Freire caminando, que se da cuenta que no sabe leer y escribir. ¿Cuál sería esa falta que nosotros vemos en esa comunidad? Porque leer y escribir, supongamos que no sería el problema de hoy que sepa leer y escribir. ¿Cuál es esa falta que sí vemos? ¿Y de qué manera nosotros podemos accionar, como lo hizo Paulo Freire, charlando con la gente? Y me parece la idea del diálogo. Digo, ¿qué pasa si de repente nos ponemos a dialogar con la gente para ver dónde está parada? Y en el diálogo mismo aparece la validación del saber del otro, hizo una práctica pedagógica freiriana. Y tener una práctica concreta es hablar con el otro, decirle que hace, que yo lo hago acá todo el tiempo cuando me pregunto qué hace, cuál es tu trabajo y tu pasión, y me dice no, yo con el arte nada que ver, digo no, pero ¿qué estás preguntando sobre el arte? ¿Qué haces? ¿Si te apasiona? Y yo pensando en las prácticas, yo pensaba en Angélica, ¿no? Como ella dice, yo me paro a hablar con la gente que está en la calle, me paro a hablar. Bueno, esa disposición a dialogar o a ver qué le pasa al otro, digamos, es lo primero, es el primer paso del acto educativo. Si no hay eso, no hay nada. Más allá de que alguien después diga, bueno, yo con esto voy a hacer otra cosa, voy a ir, y de la formación que uno tenga y de lo que quiera ofrecer. Pero si no hay eso, de preguntarle al otro qué le pasa, pensando, cómo está en sí, este mundo. Y es alucinante porque, digamos, yo me enganché en su momento con el tema de la neurociencia, ¿viste? Que han demostrado que de repente cuando vos le preguntás a alguien qué quiere, en realidad hay mucho de lo que te responde, mucho de lo que vos querés escuchar y no de lo que sí, la... totalmente. Entonces, bueno, preguntas lo que sea, siempre. Bueno, entonces de repente vos tenés una persona durmiendo en la calle y te llega a decir que él quiere dormir en la calle. No lo saqué de ahí porque ese es el lugar que él eligió. Entonces yo te llené el culo de preguntas y digo, ¿cómo es posible que yo voy a decidir por sobre lo que él está decidiendo, digamos, ¿no? Ahora te estás un rato, una hora, dos horas charlando y te terminas confesando que en realidad se fue porque estaba haciendo daño a su familia. Entonces me eligió vivir en la calle, eligió dejar de hacerle daño a la familia porque le robaba para drogarse con él, la charla que tenía yo. Pero estoy pensando en las prácticas. Estoy pensando en esta doble acción de capacitarnos, de releer las redes, qué sé yo, y accionar y sentirnos útiles en ese acerque. Vos por ahí lo lográs, vos en la docencia, digamos, pero digamos, cada uno en su pequeño lugar, pero ¿cómo hacer para accionar más esa? El otro día, yo doy clases en una especialización en educación popular. Y el otro día tuve mi primer encuentro con las estudiantes. Entonces hablábamos justamente de, bueno, que estábamos haciendo una mística sobre el Día de la Memoria, bueno, y todo lo que tenía que ver con la educación popular y su carácter histórico, digamos, ¿no? Que no es una cuestión de ahora, ni de una moda, ni nada, sino que tiene un proceso histórico que está ligado a los procesos sociales y políticos de los pueblos, y es de donde surge la educación popular, ¿no? Bueno, Paulo Freire no habló de educación popular, pero su propuesta, digamos, hablar de la praxis, hablar del diálogo, hablar, es lo esencial de la educación popular. Y entonces una compañera que es del grupo de estudiantes, cuando hablábamos de los objetivos, estábamos cuestionando para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces ella decía, yo no hablo de objetivos, hablo de propósitos, en relación a lo que vos decís, ¿no? Porque yo no sé qué va a pasar con los chicos y las chicas a los que yo les doy clases, de los que soy maestra. O sea, yo me puedo proponer que los objetivos son que los niños aprendan tal cosa, no sé. Yo me pongo propósitos y es generar una conciencia, no sé, como algo un poco más grande, ¿no? Como, es lo que yo me propongo, es lo que yo como docente quiero alcanzar en esta sociedad para que la escuela cambie, para que el sistema cambie, para que se transforme desde los proyectos que estamos llevando adelante, pero no para que el niño individualmente tenga la habilidad de la motricidad o de saber escribir hasta tantas palabras, o es maestra jardinera, pues, o la destreza de no sé qué cosa. Porque yo no sé si lo va a alcanzar porque yo se lo enseñe o porque realmente en su evolución lo va a lograr. Yo quiero lograr otra cosa que va más allá, es un poco más grande. Y entonces esa es la diferencia entre el objetivo y el propósito que hay en los proyectos. También eso me pareció genial en estos términos que tú planteas, ¿no? De generar una acción. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos acá reunidos? Bueno, quizás esto nos ayuda nos aporta un montón de ideas que las tenemos ahí dando vueltas en la cabeza o sentires nuestros que los tenemos ahí como latiendo, pero que solamente en el diálogo y en compartidas así, escuchando a cada uno la experiencia que tiene, podemos decir, ah, bueno, puede ser por ahí para lograr ese objetivo de esos sueños, como hablamos, o algo más chico, pero lo que quiero decir es, si esto no lo hiciéramos, sería distinto. Nos quedaríamos cada uno con nuestro latir, con nuestro pensar, con nuestra idea, y las acciones tampoco se generarían. Esas acciones transformadoras que no necesariamente transforman el mundo de un día para otro, sino que quizás con pequeñas acciones van transformando, ¿no? Como nos transforma a escuchar al otro. Yo la escuchaba a ella, y aunque quizás no estoy de acuerdo con Angélica en lo que dijo, en lo que ella piensa, no en lo que dijo, sino en lo que ella piensa, pero me hizo caer en la cuenta de que sin esa primera pregunta de cómo estás y por qué estás así y cómo te sentís, no hay posibilidad de encontrarse, de dialogar y del acto educativo, digamos, ¿no? La maestra llega al aula y dice, hola, buen día, ¿cómo están? Se sienta y empieza a escribir en pizarrón. Pero no sabe qué miércoles le pasa a cada uno de sus chicos, si comieron, si desayunaron, si... Entonces, hay que transformar esas pequeñas cuestiones para también poder pensar en que el aula puede ser un espacio con otro sentido. Y la escuela, y ir agrandando, ¿no? Eso, ¿no? no digo que siempre desde lo más chico a lo más grande, pero donde estemos, ¿no? O sea, a mí hoy, que seamos poquitos, poquitas, y que estemos hablando de esto, me hizo como romperse un montón de cosas que las tengo por ahí guardadas y olvidadas y no sabía cómo decirlas. Pero leímos el texto y entonces uh-huh. ahí te van surgiendo. Y... Claro, porque, disculpa, aparte sí, pero... todos somos, en total somos 2, 3, 4, 5, 6. Una cosa sacamos de cada de lo. Yo, por ejemplo, yo te escuché a vos y me gustó, y yo saco un poco de él. Y cada uno saca un poco de cada persona propia. Y eso se puede, digo yo, no sé, se puede transmitir a un chico, como ella va así en los lugares, y transmitir, hacerlo en otra forma, no sé, ¿entiendes? Sí. No como nosotros lo hablamos, nosotros estamos hablando de distinta manera, pero para transmitir a un pequeño, a una persona que no ha leído, que no escribió, que no lee, a esa gente drogada, transmitirle de distinta forma lo que escuchaste de la reunión. No sé si me entiendes. Transformar. No sé si está bien. ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Sí? No. Transformar, porque a mí me escuchaste y vos lo transformas de otra manera. Si ella va de donde está, lo transforma de otra manera. Para explicar, sea un chico, a la mamá, al papá, o al tío, a la abuela, a quien sea. Digo yo, no sé. Angélica está lidiando bastante con los puesteros. Está delegada y está atravesada por las subjetividades ahora, ¿no? Por cada persona en su característica. Sí, cada persona es distinto. Yo les digo, no se hagan lío, digo. Si vos escuchaste un problema, haz de cuenta que no lo escuchaste. Palabras necias, oídos sordos. Yo no quiero problemas acá. Les hablo así. Y cuando hay un problema, chico, que me ayuda, me dice, mira, Angélica, vamos. Voy y las calmo y a todas. Están celosos. Porque yo les calmo, les digo. Lo que habla ella, no les digo, se la apunté. Hay que no lo escuchaste. Haz de cuenta que no existe. Así. Así lo has dado. Hay que estar con los ingredientes. No, sí, sí. No. Hay que estar una cuadra larga. Y hay que estar, no es fácil. No es fácil. Yo les hablo mucho, yo pido mucho a Dios por ellos. Les pido perdón. Yo cuando voy y se quedan tranquilos, yo hablo de distinta forma. Les digo, esto es así, ¿dónde le llevas el apunte? Haz de cuenta que no existe. Vos seguís tu trabajo y seguís. Y así les voy hablando. Es muy difícil. Con la gente mayor, grande, es muy difícil. Yo trato de qué manera Dios me da ese cosa para hablar. Para dialogar. Bueno, ahora, cuando vayas a la feria, sí. Y después nos contás, decime, Paulo Freire. Yo te lo voy a nombrar. ¿Qué decir? No, en serio te estoy diciendo. Y vos decís, ¿sabés quién es Paulo Freire? Yo lo te lo había anotado. Y después yo te ayudo a encontrarlo también. Y estaba pensando en esto, cómo a veces el solo citar genera, transforma. Porque si yo al que pasa por ahí le digo, disculpame, ¿sabés quién es Paulo Freire? Esa persona se está transformada. Claro, porque... La cuadra que sigue ya no es la misma la anterior, porque se va a quedar pensando quién carajo es y por qué me pregunta. Y hoy el sangre me repugna así. Claro, ¿y por qué? Se pone a buscar quién es. Claro, porque cuando estaba la otra, todo era pelea, todo esto. En cambio conmigo, no, yo les hablo. Muchísimo les hablo. Son carácter muy fuerte, son, pero yo trato de hablarles. Ustedes siguen su trabajo

recuperando un poco esa juntada del domingo también tan linda, creo que después de escuchar todas las compartidas, me parece que, no sé, a mí lo que sobre todo, bueno, me queda de haber participado, ¿no? Esa sensación linda y fuerte de juntarse y de poder charlar. Me parece que la lectura en conjunto es buenísima. Bueno, a mí me llega mucho y me parece que si bien como ahí salía un poco en la charla a veces, el tema de juntarse a pensar y a veces no sé, en la misma charla no se concreta ningún proyecto específico. Creo que esta cuestión de ir provocándonos un poco y compartiendo lo que nos nace, ¿no? Después de leer el capítulo, de ir compartiendo ideas, es súper válido. Me parece que por ahí está una de las puntas de hacia dónde caminar. Me parece que en esta reflexión que nos invita el texto de Freire, y empezar a pensarla en conjunto, van saliendo cosas y tal vez todavía no sabemos bien qué cosas, y capaz que no sabemos tampoco qué tan efectivas serán o no. Pero me parece que, sobre todo con esta última época que las juntadas fueron muy virtuales, me parece que encontrarse, mirarse, el tiempo de escucharse ahí en presencia es súper fuerte. A mí me parece que es, yo no tengo mucha claridad de a dónde y qué cosas y cómo van a resultar las que salgan, pero me parece que a mí sí me llama mucho que esta metodología es positiva y suma, y nos suma. Hasta ahí. En realidad es porque es el diálogo, ¿no? Es la posibilidad de dialogar y de escucharnos, como sucedió en el café con Angélica, esta compañera que es vecina de Quimera, que participa mucho con los compañeros, compañeras del espacio, y que tiene su mirada del mundo que viene de su propia experiencia de vida. Ella es migrante, es una persona mayor, que se ha hecho sola en la vida y que tiene el reflejo, ¿no?, del espejo donde ella mira o se mira. Quizás es distinto de cada una de nosotras, y siendo incluso el de cada una de nosotras distinto también, ¿no? Y sin embargo, escuchándola, fue como una, en algunas cosas, sin estar de acuerdo con su posicionamiento político, en sus actitudes de vida, Angélica es un ejemplo. Porque ella abre el diálogo y escucha y quiere saber de los lesotres qué les pasa, y bueno, también quizás poniendo su propio recorrido y su trayectoria por delante, contarles cómo ha sido su vida y cómo pudo ella salir adelante. A mí me conmovió muchísimo esa intervención de ella. Ya digo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, y apenas nos estamos conociendo con ella y con otras vecinas o otras personas que participan, ¿no? Pero quería hacer una reflexión también sobre lo que decía Gonza, y es que la potencia de justamente de estos cafés o de estos proyectos es esa posibilidad de que vayamos descubriendo lo que va a surgir de ellos con el tiempo. Me acordaba del café pendiente que se preparaba en las cafeterías hace unos años, para la gente en situación de calle que no había desayunado, que no había almorzado. Para mí este café con Paulo Freire es un café pendiente siempre, para que podamos reflexionar y soñar qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. A mí también me dejó como muy motivada y con el cerebro ahí funcionando la conversación que tuvimos en el café anterior. Yo no estaba acá, no pude estar, y me dio mucha alegría como reencontrar esos espacios de conversación informales, digamos, que por eso es tomarse un cafecito. Y también la volver a los textos de Paulo Freire, que siempre son vigentes y siempre dan para seguir pensando desde el contexto. Pero también creo que tal vez nunca había estado confrontada a la situación de ver el texto frente a los ojos de alguien que ha tenido más dificultades para tener acceso a la educación, o que ha tenido una educación, una trayectoria escolar truncada por razones precisamente contextuales y estructurales. Y creo que nunca me había puesto a pensar la dificultad de que presentan esos textos en su lectura, y que entonces como que si están hechos para educadores, también significa que es como, yo sé que no es la intención, pero que solo puede ser educador alguien que tiene una educación superior, porque son complejos en su estructura, en su lenguaje, y en las ideas, por supuesto, ¿no? Y si no, sería un hermoso proyecto poder pensar en popularizar estos textos para que sean más legibles para eso, en contextos más populares, y que no necesiten esa mediación de alguien que entiende esas palabras complicadas, digamos, que puede descifrarlas. Creo que sería, o sea, como sueño precisamente, sería algo bien freiriano poder hacer algún tipo de labor así, porque eso, como proponer la lectura del mundo desde posibilitar la lectura de la palabra y posibilitarla y potenciar la reflexión a partir de la lectura de la palabra desde la lectura del mundo. Entonces eso me dejó dando bastantes vueltas. La verdad que nunca había pensado esos textos de esos ojos, y bueno, me dejó pensando mucho, en realidad, que me preocupó mucho. Sí, es cierto. Bueno, tenemos que agradecerle una vez más, ya creo que hablamos al principio, pero a toda la gente de Quimera, que abre siempre las puertas para un montón de actividades culturales increíbles. Y en este agradecer también invitarles a que puedan chusmear un poco qué pasa con Quimera en las redes sociales. Tienen un perfil de Instagram que también se llama así, Chimera, Arte para el Buen Vivir o algo así, en donde generalmente se comparten todos los flyers y la información de las actividades que está viendo, que es, creo que tiene actividad todos los días de la semana, y hay cosas muy lindas. Los cafés suceden una vez por mes, y los estamos organizando por ahora los primeros domingos de cada mes, así que el próximo va a ser el 8 de mayo, y aprovechamos para invitarles que se sumen, que se vengan. Generalmente son a las 6 de la tarde, pero bueno, ahí también, si habitan un poquito las redes sociales, van a poder ver los avisos pertinentes, ¿no? Antes del próximo. Y también, si quieren, nos pueden seguir a nosotros, como El Amor y el Invento. Pueden chusmear en el Facebook, en el Instagram, todo lo que vamos charlando en cada programa y qué va a pasar en los próximos. Y saben que como siempre vamos a estar acá en Radio Semilla los miércoles de 7 a 9, así que también les esperamos el próximo miércoles. Así es, el próximo y todos los miércoles, y también el primer domingo de cada mes. Así es, así que nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado este programa. Grabación y edición, Gonzalo, quien también se encarga de nuestras redes sociales. Nuestra operadora, Clara López Pereira. Las voces de Julio, Margarita, Angélica, Gonzalo, Alba y Lula. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular.